con. ¿Qué tal, Rosa Rosada, como siempre, al control técnico? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Muy buenas tardes para ti, que no lo escuchas, recibe los saludos de este tu amigo vecino, Santi Pequeño Tonasco. Episodio 1035, hasta que hacer la rima fácil del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y también en directo en FM 92.2 Norte Radio para Vitoria-Gasteiz, 88.3 para Pamplona, para Iruña, a través de Rock Radio, y 98.5 también a través de Rock Radio en FM Tudela. También en FM, pero diferido en otro montonazo de emisoras y también otras plataformas online estatales e internacionales que pasan, pues eso, la señal del programa en diferido. O bien a través del podcast. Esas son las maneras en las que llega hasta tus orejas este sentimiento de conciencia rockera que difundimos desde San Pedro de Calanda para toda la banda. Oso, oso, canta el Guinasu. Mira, esto por ahí, por Tudela, por Iruña y por Vitoria, por Gasteiz, les está volando lo que suena, ¿eh? Pues sí, nuestras oyentes de allá sabrán perfectamente, porque es un tema muy popular en toda Euskal Herria, este Lauta y Latu, pero en versión de Los Desastres. Lo que pasa es que no canta el amigo Alfonso, canta Félix de los Leifes. Lo decía Alfonso, que el de euskera controlaba poco, así que llamaron a su amigo Feliz. Amigo Feliz, cántanos en euskera. Una versión del Lauta y Latu que viene en Que corra el aire, el último disco hasta la fecha de los madrileños de los de Usera, Desastre, que por cierto hoy precisamente ya están anunciando un nuevo lanzamiento. No sabemos si es sencillo, si será el título del disco, pero lo próximo que van a lanzar Los Astros se llama Jornaleros. Feliz, feliz viar, berriz egongo. Con la bandera republicana de fondo. Champagne apur batekin. Iru gabe baina, izarrak gurekin daude. Piano baten soinuaz, lautea. Thank you. Salto Mata Rock.com. Pues sí, las canciones de ese Que Corra el Aire, el último álbum de Los Desastres, nos van a estar acompañando durante la primera parte del programa y, como te digo, ya inminente el lanzamiento del nuevo disco de Lord de Usera. Este episodio 1034, dedicado para ti que nos escuchas, por supuesto. Pero cada día se lo dedicamos a dos de nuestros fans en redes sociales. Este episodio 1034, dedicado hoy para el amigo Carra. Busca su equilibrio. Y para la amiga Nuria Gandía. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! El barco navega, la tormenta la tienen fuera. Hoy tenemos un par de conciertitos de los que informaros. Tenemos, como es miércoles, en la sección más bruta del programa, la del mucho ruido, el rincón oscuro. También tendremos bizarradas también. Bizarradas escultóricas son hoy. Y para acabar por todo lo alto, nos tocaremos con una baladita, por supuesto. Mañana sale el sol, cielo. Vamos de momento con esos. Con esos primeros conciertos que te vamos a recomendar de cara al fin de semana. El primero. Bueno, el primero de ellos y todos los demás siempre te los recomienda Roxa Rosay. El Rey Salitre, en el cumple de Neil Young. Que precisamente no es el 1 de noviembre, el cumple de Neil Young, porque el cumple de Neil Young, los 80 tacos, los cumple el día 12 de noviembre. Pero en Palma de Mallorca son un poco como en Bilbao, ¿eh? Viven donde... hacen donde les da la gana y cumplen los años cuando quieren. Los propios y los ajenos. Bueno, va a haber un evento ahí en Palma de Mallorca, en el reputado local, en las reputadas salas de Esgremi, en el cual se va a celebrar el 80º aniversario de Neil Young, eso sí, 11 días antes, este sábado 1 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Es un evento que hay que aportar, pero no nos han mandado enlace, así que tendréis que buscarlo. Por cierto, todo el evento en el que van a estar un montón de bandas y el Rey Salitre, fan declarado de Neil Young, por cierto. Pues el evento va a estar presentado por un par de personas. Una de ellas es Enrique Peralta, que lo conocerán ahí en Mallorca. Pero la otra es más conocida a nivel estatal, porque es Maite Mateos, de Las Baccara. Yes, sir, I can boogie all night long, ¿eh? Oh, sorry, I'm my lady. Bueno, pues lo dicho, 80º aniversario de Neil Young, que se va a celebrar en Esgremi, en Palma de Mallorca, este sábado 1 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, con un montón de bandas, rindiendo tributo al mítico rockero canadiense, entre ellas el Rey Salitre, que no sabemos si hará, bueno, se supone que va a hacer temas de Neil Young. El Rey Salitre en directo suele hacer mucho el Rocking in a Free World. Pero tampoco nos extrañaría que le dejen hacer alguna cancioncita de su nuevo disco, ese titulado Para que tú lo sepas, del cual vamos a escuchar su corte número 6, Serpiente. Somos presuntos culpables, vivimos bajo presión. Estrellas fugaces en el show de la decepción. Siempre es un interrogante, ya sabes, es una suposición. Somos la flor y la nata, cuando menos lo esperas, primero sonríe y luego te muerde. Esto es lo poco que queda y apesta a desesperación. Es un eslogan potente, tan fuerte, y todos quieren vendértelo. No hay nada negociable, ya es tarde, y no nos vas a engañar. Solo eres una serpiente. Solo eres una serpiente. Solo eres una serpiente. Y siempre, y siempre, y siempre me muerde. Hay demasiados vampiros que acechan y todos quieren chupar. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. El siguiente concierto que os vamos a recomendar no es de una de nuestras bandas asociadas realmente, pero sí que tiene muchísimo que ver con una de nuestras bandas asociadas. Además de las de este último año, los alcarreños, los Shock, los alcarreños Shock, los de Guadalajara. Recientemente han lanzado un álbum digital llamado La Chispa del Rock and Roll, con un tema original, el que da nombre a ese disco, y todo lo demás son covers, versiones. Porque los Shock, aparte de tener su repertorio de canciones propias, también tienen su versión Shock Covers y otra versión más de covers, pero solamente de una banda. Probablemente de la banda más grande de thrash metal. Ahora, cuando diga el nombre, más de uno me va. Si me pudiera dar una cobija, me la daría. Tienen otra banda de versiones de Metallica. Que cuando las hacen ellos, pues responde al nombre, en vez de Shock, de Metallica. Un juego de palabras con el alcohol que se consume en un concierto de Metallica. Bueno, pues lo que te comentaba, los Shock van a estar en esa versión de covers de Metallica este sábado 1 de noviembre en el Espacio Metrópolis de Torrejón de Ardoz, en la calle Caucho número 13. Hoy los astros demuestran que... Haciendo versiones de Metallica a partir de las 9:30 de la noche y de gratis. Una multitud

Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Moza muerta viviente. O lo que es lo mismo, pero en inglés, Living Dead Girl. Esto no suena a metal extremo. Ya, ya, de primeras no. Esto es Living Dead Girl, liderados por la voz de Molly Rennie, que es un quinteto británico que dicen hacer dark electronic pop, pero ya verás, ya. Aquí la cosa ya cambia, Bueno, esto se titula Succubus y es el primer adelanto a Conspiracy, el que será cuarto trabajo discográfico para estos hijos de la Gran Bretaña. Sonidos más puros del metal extremo con esta gente llamados Darkfeet. Esto se titula 404. Y será, el segundo corte de Bleed Reboot, el próximo tercer álbum para el año que viene, para estos hardcoretas teutones. Y es el tema que he elegido como primer adelanto. Darkfeet 404. sitios raros estamos teniendo en los temas de hoy en el Rincón Oscuro, ¿eh? Esto se titula El peso del sonido, The Weight of Sound. Y es el tema que dará título a finales de enero al sexto álbum en la carrera de los metal coretas nipones, Crystal Lake. Con ellos cerramos el Rincón Oscuro. Primera media hora del programa cumplidita. Estás escuchando Pequeño Tornasco en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com en directo a través de internet para el pinche mundo mundial. Y en FM en directo también en Norte Radio 92.2 para Vitoria-Gasteiz y alrededores. 88.3 para Iruña a través de Rock Radio. Y a través de la misma emisora, pero en Tudela en el 98.Fibor. También puedes estar escuchándonos el día, en la semana, a la hora más insospechada, en directo a través de cualquiera del montonazo de FMs y otras plataformas online que pasan, estatales e internacionales, que pasan la señal de este tu programa. O más cómodamente, a la hora que te dé la gana, en el lugar más imprevisible, a través del podcast, sea cual sea la manera que nos estás escuchando, nos escuchas y eso nos hace, nos da muchísimo gustico. Y te damos muchísimas gracias. Lo comentaba al principio del programa, Hoy vamos a demostrar que esto de las bizarradas es todo un arte, porque son dos titulares, dos bizarradas escultóricas, Ni Leonardo, ni David, ni nadie. Aquí las bizarradas. Arte por todo lo harto. Mi arma. Escultor logró vender una estatua invisible por 15.000 euros. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Sí, sobre todo tan pocas balas para tanto millonetti gilipollas. Estoy como ¿Pero cómo tiene tanto dinero siendo tan tonto? Es que no lo puedo entender. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Esto es como el cuento del traje? Sí, igual. Es como el traje del emperador. Sí. El emperador desnudo, lo mismo. Igual. Bueno, lo mismo no, pero paicidico. No sé, o puede ser para blanquear dinero, una factura. Sí, no, irá por ahí seguro, porque seguro. Salvatore Garau es uno de los artistas más destacados actualmente en el mundo del arte contemporáneo. A sus 71 añicos, el escultor italiano busca crear una disciplina que va más allá de lo que puede verse. ¿No les parece increíble, amigas y amigos? Mira, otro de Vitoria. Aunque lo que no podía imaginarse es que su concepto inmaterial superaría cualquier límite de la imaginación económica, al menos con su última creación, titulada Io Sono, Yo Soy. Tienes nada. Io Sono más espabilado que el hambre. Que le he colocado una estatua inexistente al carnuzo este de Millonetti. Y es que, a diferencia del resto de sus obras, esta se trata de una escultura invisible. Que, a pesar de que no se puede ver ni tocar, Garau asegura que sí existe realmente. En su cabeza. Que sí que existe, pues. Si no la ves, ya lo sé, pero que te lo digo yo. Tú hazme caso a mí, que esto existe. Si está ahí, tampoco lo puedes tocar, pero es que se siente, porque está ahí, delante tuya. Copón, 15.000 euros. Además dice que tiene dimensiones variables que aproximadamente de 200 por 200 centímetros. Lo que quiera. Entre 200 centímetros y 2 kilómetros. Más te vale tener una casa bien grande o un jardín de 500 hectáreas, por lo menos. finalmente la obra se vendió a un comprador anónimo. Tonto, pero no tanto, porque no ha querido dar el nombre. No va a ser que se la roben. Aunque lejos de las críticas, para el artista la obra no tenía un sentido físico, sino conceptual. De hecho, lo único que adquirió el comprador fue el certificado donde se explicaba cómo y dónde exhibir la figura. Mira, claro, esto te lo pones en la pared, al lado de la orla universitaria, el premio de Jotas que te dieron de pequeño, y debajo, y lo pones al lado y pones premio al tonto del pueblo. Ahí lo tienes que poner, hijo mío. Bueno, esculturas invisibles, ya solo falta que le hubiera vendido. Dice, no, si es que además habla. Es que además habla. Y probablemente oigas que te dice, yo no te pertenezco y tú no me perteneces. You don't on me. Vamos con alguien a quien se puede ver, oír, y si se deja que te acerques, igual lo puedes hasta tocar. Y seguro que por menos de 15.000 euros te toca un par de canciones en tu casa. Si es que contratas a Joe Bonamassa. Este You Don't Own Me, tú no me... Yo no, no... Que no te pertenezco, vamos, es el nuevo sencillo extraído de Breakthrough, el 17º álbum de estudio del excelente bluesman neoyorquino. En la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, pues de estatuas invisibles a estatuas muy visibles y realmente maltratadas, Rosa Rosae. Conoce dos estatuas tan odiadas, que reciben cientos de bofetadas y patadas al día. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! ¿No ves cómo se desfogan entre los insultos, las patadas, los escupitajos, el personal? Que va ahí a eso, se cabrean, han tenido un mal día, se van donde las estatuas, oye, se quedan de a gusto. Pero claro, no, sean estatuas que no sean muy duras, porque si no, no tienen que doler. Son estatuas de verdad, no de poliespan, no. No. A ver, en Tarazona tienen una terapia parecida, lo que pasa que solo es una vez al año, el hipotecato. Claro. Se pegan tomatazos y luego pasan las fiestas tan a gusto. Ya, pero no hay ningún problema. Eso es todo de tirarse tomates a uno. Tomate, ojo, para que no lo sepáis, se tiran tomates maduros, ¿eh? No penséis que se los tiran verdes, que eso hace mal. Bueno, venga, que os contamos. Durante más de 5 siglos, las estatuas de Qin Hui, ex canciller de la dinastía Song, y de su esposa han sido abofeteadas, pateadas, escupidas y maltratadas por millones de personas en China. Que si hoy en día ya son millones, durante 5 siglos calcula tú la de millones. Yo no sé. Dice que si son blandas. Tiene que ser más duras que el pedernal. Pues ya, no les debe de quedar casi nada ya, la verdad. Tú fíjate, sí, sí. En la columna de la Basílica del Pilar, en la Virgen del Pilar, a vesicos, el agujero que tiene, sí, pues mira eso. Tú lo duro que tiene que ser esto para que sigan ahí en pie. En el corazón de la región Hansu, siempre frente al impresionante mausoleo del valiente general Yue Fei, al que una vez incineraron falsamente y ejecutaron, se encuentran las estatuas de Qin Hui y su esposa, dos de las figuras más odiadas y despreciadas en el país, que supongo que serían los que incinerarían al Yue Fei este. Se les representa de rodillas, cabizbajos y con las manos atadas a la espalda, eternamente humillados por su traición. Pero este castigo no es suficiente para las tallas de hierro fundido. Uy. Pero de hierro fundido del de antes, ya, del ya, bueno, ya. No del de ahora, no. Del de hace 5 siglos, ¿eh? Sin aditivos extraños. Oh. Hierro ferruginoso que te cagas, ¿eh? y contrachapau. Y galvanizado. Ya que también tiene que soportar las bofetadas, puñetazos y patadas de cientos, a veces miles de personas a diario. Para hacerse una idea de los abusos que sufren Qin Hui y su esposa en su versión estatua, cabe mencionar que sus esculturas han sido reemplazadas 11 veces, pocas me parecen, desde que se instalaron las originales a finales del siglo XV y las últimas datan de 1979. O sea que en 1979 las tuvieron que cambiar otra vez. O sea que las han cambiado pues 2 veces por siglo más o menos. Es difícil describir lo odiado que es este matrimonio por la población china. Yo no sé ni cómo se tienen problemas con el resto del mundo. Si van ahí a las estatuas y se tienen que calmar, que pa' qué. Cada vez que se enfaden. Que nos pongan una estatua en el pueblo también para desahogarnos. Estaba pensando yo de quién se podía poner. Igual a poner mías. Calla, no les des ideas. Hasta el punto son odiados esta pareja, que se dice que uno de los desayunos más populares del país, llamado Youtiao, en vez de Colacao, Youtiao, que significa diablo frito en aceite, y que consiste en una especie de churro, o una porra, como en Madrid, se inspiró en la despreciada pareja, sobre la que cada día la población desata, se desfoga y deposita su más brutal y encabronada venganza. Ese es el título de la canción que estamos escuchando. Primer single elegido de El Camino del Lobo. Primer adelanto a El Camino del Lobo, el álbum debut para esta nueva formación madrileña, surgida precisamente de otras bandas de la capital de España, están llamados De las Cenizas. Cómo han utilizado el cerebro, ¿eh? ¿De dónde hemos salido? De las Cenizas. suenan realmente bien y los hemos conocido gracias a nuestros compañeros Paco Yagüe y Fernando del programa Esto es Rock, que por cierto has podido escuchar en directo justo antes nuestra aquí en asaltomataradiorock.com. Esculturas estas maltratadas es curioso, pero no deja de ser en cierto grado comprensible, ¿no? Sirve para algo. Pero es que lo de la escultura invisible de Salvatore Garau no tiene sentido. Es que me imagino al comprador: Salvatore Garau, ¿no te habrás equivocado? Que no. Si está ahí, si tengo hasta el certificado. Que no entiendes de arte moderno. Si es que los neófitos en estas cosas, es decir, unas chorradas, 15.000. Bueno, pues todavía queda la última sección del programa. hemos dicho que íbamos a acabar en todo lo alto y vamos pues a tocarnos. Tocamiento set. El relleno. Con esta baladita titulada Déjame ser tu demonio. Me caga el demonio otra vez, más que susto. Let me be your demon. Es el primer adelanto a The Way We Fall, el que será quinto álbum en la carrera de los Sleazy Metal rockeros suecos, Sister. Tóquese a gusto, tóquese contenta, pero no se vaya todavía, que queda a despedirse como manda San Verde Galanda. El outfit completo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, a mí me gusta que suene la cascada por ahí, pero lo de mirar con la balada tampoco me parece mal. En cualquier caso, nos largamos con la música a otra parte. Roxa Rosay. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, agradeciendo enormemente la escucha. Te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, comprando estatuas invisibles o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto en Santa Nascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere, agures. Mon amores. Love, love, love, love, love, love, love.